Entonces, ya les voy a presentar de quién se trata y vamos a conversar hoy día de este tema súper importante y que está en la mesa de todos durante 2, 3, 4, hasta más veces al día. Así es que no hay mala hora para tomarnos un cafecito, sobre todo como puse en el post de esta mañana, que fue una mañana fría en la ciudad de Quito y que realmente un buen cafecito pues nos arregla el día. Entramos entonces, mi querida Celine, muchas gracias. Nos vamos con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy día tenemos un pensamiento acorde al tema del día de hoy. Hoy nos acompaña José Manuel Rosales. Él es barista y cafetero apasionado de corazón, quien va a conversar con nosotros hoy día sobre todo este arte del café. Te doy la más cordial bienvenida, mi querido José Manuel. El pensamiento de la semana es el siguiente. Dice: el café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Bienvenido, mi querido hermano. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? En verdad, qué gusto estar aquí. Primero agradecerles a todos por la oportunidad, ¿no? A ti, José, que nos da la chance de estar aquí hablando un poquito de lo que nos encanta. No, con mucho gusto, mi hermano. Este espacio es de ustedes. Y estamos aquí para hablar de algo que lo vemos todos los días, lo leemos todos los días, lo tomamos todos los días, pero sin embargo no lo ponemos atención, y es el café, ¿no? Entonces, claro. Decir que el café te quita el sueño, más bien te da muchos sueños, ¿no? O sea, claro, eso es un poco lo que te da, porque te activa, ¿no? Es una sustancia que realmente te da un cambio de día, ¿no? O sea, hay gente que no se puede levantar de la cama sin un café, uh-huh, y que lo toma durante todo el día y sin eso no podrían vivir y chuta, muy, muy, muy difícil dejar el café. Está en nuestra mesa, está en nuestra comida, está en nuestra vida, está en todo lado, no es algo que no... Claro, el café ha venido siendo parte de la cultura, uh-huh, desde hace años luz, creo yo, claro. Tú has de tener el dato más exacto, sí. Pero realmente, como tú dices, o sea, nos acompaña y no es un tema de tomarte un cafecito para dormir, sino más bien es un tema, como tú decías, ¿no? De tomarte un café para aprender la mañana, para despertarte, para soñar y para activarte a hacer todo ese plan de acción que tienes para desarrollar tus metas, tus objetivos. Claro. Cuéntanos un poquito, José Manuel, ¿cuándo nace esta pasión, este gusto, esta dedicación que tienes por el tema del café? Hace un par de años, toda la vida lo he tomado como todos hemos desayunado café toda nuestra vida, pero estaba un poco sin trabajo, buscando qué hacer hace algunos pares de años y nada, me encontré con unas clases de barismo y... Barismo es lo que te enseña a preparar el café. Es el último peldaño en la cadena, digamos, de valor del café. Del café, ¿ya? Es la persona que prepara, es la persona que con un ingrediente ya tostado te prepara diferentes sabores y diferentes... El encargado de darte la experiencia del café. Pero antes de eso hay más, ¿no? O sea, antes de eso hay una persona que tuesta, hay una persona que prueba, hay una persona que la cultiva. Claro. Y eso son parte de la cadena muy importante y, claro, entré al café y me di cuenta que no es el barismo, no es preparar una bebida, no es la bebida, es una cadena grande que hay detrás. O sea, el barismo, entonces, no es que quien hace el café es un barista, sino que es una, o sea, el barismo es parte de un proceso mucho más grande, que viene a ser todo lo que es el tema del café. Exacto, es el último peldaño de una cadena, es... El barista es el que te prepara y el barismo es la preparación del café, pero el barismo no puede ser barismo sin antes una buena cadena, ¿no? Se dice que el café es una colección de éxitos, es una cadena de éxitos, ¿no? Entonces, todo responde al proceso, y si tú respetas el proceso meticulosamente, el producto va a ser bueno. Claro, aquí solemos decir en el programa que todo en la vida es un proceso, y que uno no puede esperar embarazarse hoy día y dar a luz mañana, sino que todo tiene una, como tú dices, ¿no? Esa cadena de valor del café que termina en el tema del barismo. Entonces nos contabas un poco, mi querido José Manuel, ¿dónde nace esta? O sea, nos contabas que un poco de toda la vida has tomado café, por ahí te inscribiste en unos cursos. Exacto. ¿Y cómo nació esa pasión? El rato que tú te das cuenta que tu a través de cualquiera de tus sentidos, al ver una pieza de arte o al probar una bebida, te das cuenta que cambia, ¿no? O sea, es una expresión diferente. Y es chévere estar del otro lado, es chévere preparar esa bebida rara que se le puede considerar una obra de arte, en el sentido de que es diferente y de que sale de uno y de que ninguna va a ser igual a la de al lado, ¿no? Eso te da el café, te vuelve único a la persona que prepara, a la persona que lo toma. Es una experiencia súper personal. No puedo yo decirle a alguien cómo tome un café si es que no le gusta. A alguien puede gustar el café con mucho azúcar o mucha leche, es problema de cada persona, ¿no? Claro, que claro, ya va al gusto de cada persona. Exacto, ¿no? Pero estar en la cadena o dentro de la cadena de producción del café hace que realmente tengas que adaptarte, creo yo, a todos estos gustos. Exactamente. Tienes que entenderle al café de todas las maneras. Tienes que entenderle al café como un acompañante o como la única cosa de una persona en un día. Es para todos, y eso es lo que pasa ahora en nuestro medio. Hay preferencias hacia un lado, hacia un tipo de café o hacia un tipo de tueste de café, que ya vamos a hablar como del proceso, pero ninguno es malo, son maneras diferentes de hacerlo. O sea, tienes una carne tres cuartos y tienes una carne media y tienes una carne bien cocida. Son diferentes maneras de comer carne. Claro. Lo mismo, diferentes maneras de tomar café. Claro. Ni buenas ni malas. Yo, mis queridas cucas y cucos, les cuento que era un poco ignorante en el tema. Y un poco conversaba con José Manuel, le decía, yo no sabía ni siquiera qué significaba la palabra barista. Entonces, para cerrar este bloque, pues un poco vamos a conocer que un barista es aquel profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en el café y utilizando varios tipos de leches, esencias y licores, y otros también, como para crear estos sabores y estas experiencias, como parte de una responsabilidad de presentar estas bebidas o de complementar el trabajo, o complementar una cena, un desayuno, un almuerzo de negocios, en fin. Vamos a seguir conversando con José Manuel. Al volver, nos vamos ahora a nuestro primer corte musical y vamos a escuchar Señales. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, ni que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas y me despierto cada día más por no encontrarte en un sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Thank you. cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel, eres la que se me revive y me vuelve a retroceder. Salud, no persigas tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, perdido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Seguimos sacándonos los cucos esta mañana del 16 de septiembre del 2019. Nos acompaña también en la cabina Juan Pablo Salgado. Mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Ahí, todo súper bien. Muchas gracias. Chévere. Bienvenido a sacarte los cucos y a sacarnos los cucos con todos. Juan Pablo, un poco, pues él no es barista, pero sí está dentro de la parte de la administración. Y yo creo que ahí hicieron el match perfecto los dos, cuando el uno apasionado del café, conocedor del café, y el otro conocedor del tema de administración de bares, restaurantes, se juntaron y ahora pues van sumando con este tema. Cuéntanos un poquito, Juan Pablo, ¿cómo te agarró el gusto y esta pasión del café? Sí, José, como dices tú, yo trabajaba más en una cafetería más comercial. Y mi socio, mejor amigo, en una cafetería más de especialidad. Entonces creo que fue la fusión para crear esta empresa que, bueno, iniciamos y queremos que sea una gran empresa de café de especialidad, ¿no? Que es de lo que estamos así hablando. Es el término apropiado es café de especialidad. Sí, sí, exacto. Ya. Sí, bueno, tiene que... sacarme los cucos también en ese sentido, porque no conozco mucho, como ya habíamos conversado, pero es interesante. Es un emprendimiento que están haciendo y es un emprendimiento súper súper chévere, que va acompañado no solamente de café, sino de espacios para compartir, y que realmente va, estoy seguro yo, a crear una tendencia dentro de nuestra ciudad. Tendencias y experiencias que es lo que queremos que transmitir a la gente, ¿no? Al venir a nuestra cafetería. Chévere, chévere, me parece genial. Cuéntenos un poquito, Juan Pablo, José Manuel, ¿cómo es ese proceso? Hace un momento conversábamos que el barismo es la parte final únicamente de toda la cadena de producción. O sea, para que uno pueda tomarse un rico café, la última parte es esto del barismo, que yo desconocía y de hecho no sabía, ¿no? Y ya vamos a conversar también. Uno está acostumbrado al café instantáneo, claro, que compra en el supermercado y rápido, pero ese me imagino que es otro tipo de café, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Es otra manera de hacer. Es una cadena, ¿no? Ya, cuéntanos un poquito, sí, para que todas las personas todas las cucas y los cucos que están escuchando nos vayan también enterándose de cómo funciona este proceso. Claro. Mira, José, es simple. Todo lo que tú haces bien, retorna bien, ¿no? O sea, así es. Y en el café, al ser es un producto orgánico, es un producto natural, que viene de la pacha. Entonces, tú como le trates, te va a tratar de vuelta. Entonces, si es que yo al hacer barismo, pongo siempre la misma cantidad de café y soy exacto en mis recetas, mi bebida va a ser buena. Pero si me voy igual hacia atrás en la cadena, lo mismo en el tueste, lo mismo en probar, empezamos desde el cultivo. Entonces, la persona que cultiva tiene que ser súper meticulosa en su cultivo, no permitir que haya plagas, cuidar a sus plantas de café. La primera parte de la cadena entonces es el cultivo, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Es de donde ponen las plantas, sacamos una pequeña cereza que tiene dos semillas de adentro, y ahí está la... la secamos de alguna diferente, hay diferentes maneras de secar, pero se le seca, que se le conoce como un beneficio, que es el secado, es como le entrega el productor a la siguiente parte de la escala, ya una vez secado, pero el productor tiene que hacerlo de una manera igual meticulosa como queremos que sea toda la cadena, claro, porque el café va a reaccionar de igual manera como tú le trates. Dentro del secado, mi querido José Manuel, uno a veces va por la carretera, ¿no es cierto? Viajas a la costa, agarras la ruta del espondilus y ves costales en el piso secando café. Ajá. Ese es un tipo de secado un poco artesanal, creo yo. Ajá. Ahora, un poquito más tecnificado, si cabe el término, o industrializado, ¿cómo son los procesos de secado? O sea, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro. Mira, es como secarle, ¿no? Entonces tú, hablábamos de una cereza con dos semillas adentro. Uh-huh. Sacamos esta cereza que tiene un poquito de carne y la ponemos a secar, perdón, lavamos el grano y lo ponemos a secar. Ese sería un proceso lavado, ¿no es cierto? Porque lavamos el grano. Ahora, si le dejamos entero con la cereza, que es de esa manera como encontramos en las vías del país, se lo seca en bola, que es una manera artesanal, se seca entero con la cereza, así la semilla absorbe bastante dulce de la cereza y es un beneficio dulce, es un beneficio de característica dulce en el café, pero no tiene lo que a veces nos gusta el café, que son los amargos o los ácidos, entonces es mucho más proceso natural, así se llama, proceso natural. Natural, ¿cuál sería la manera óptima entonces quizás de hacer este secado? Yo creo que se debe hacer un poco los dos, y yo creo que si es que la persona encargada de eso puede de alguna manera jugar con esas dos, puede lavar todos sus granos y hacerlo, pero otro lote puede no hacerlo, puede lavar un poco. Hay gente ahora se pone a fermentar los granos 48 horas, 50 horas para darle sabores que tienen en la cereza. Ya se vuelve una cosa de química, pero es así, es jugando, es prueba y error, es perdiendo muchas cosechas porque se fue la mano o cosas así. Pero el beneficio es muy importante y tiene que ser siempre igual, ¿no? Y siempre claro, debe ser meticuloso como el resto de la cadena, no permitir plagas, no permitir que se pase, no permitir, por ejemplo, hay algo que es siempre ponen unos tachos de diésel o de algo así cerca del café y el café absorbe todo eso y claro, sabe a café. Claro. Entonces, sabe a diésel el café. Claro. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Eso en la parte del productor, él pasa seco al ya una vez hecho el beneficio seco a la persona que es el catador, que prueba y va a definir si el café vale la pena y cómo debería trabajarse ese café. Ya. O sea, ¿hay también catadores de café, así como el vino? Exacto. Y ahí, qué interesante. Sí, y hasta más, diría yo, porque los sabores del café son provocados un poco por la preparación. Tú puedes cambiar un poco la preparación y las notas del café van a saber diferente. A diferencia del vino, que tú abres una botella y la pruebas. Claro. Tú preparas esta bebida que vas a catar. Entonces, claro, me parece que es un poco más... Tiene que ser más especial, digamos, el proceso para que sea un café especial y que sea un café de catación, ¿me entiendes? Claro. En el café vas a encontrar infinidad de sabores, pero ya te digo, desde sabores químicos hasta sabores de rosas, ¿no? Entonces todo eso. Hasta sabores de diésel. Hasta sabores de diésel. Exacto. Gasolina, sí. Gasolina, exacto. Entonces, es chévere que justamente el café es una bebida para compartir. Y es chévere que muchas personas, o tenga muchos actores envueltos, que compartan una misma pasión y un mismo producto final, ¿no? Entonces, sería chévere que todo el mundo del café esté envuelto, que no haya peleas por qué es más rico un sabor o otro, ¿no? Claro. La cosa es que todos estemos envueltos en el tema. Entonces, o sea, yendo paso a paso en la cadena, tenemos, la parte del cultivo. Uh-huh. Luego vendría esta parte que nos contabas de sacar esta cereza o dejarla. Sí. Para hacer el siguiente, que es el secado, ¿no es cierto? Exacto. Que sería un tercer, cuarto paso. Luego vendría la preparación, o sea, y depende del tipo de secado, el tipo de preparación, o... Sí, ¿sí? Depende mucho el tipo de secado para la preparación, pero para la preparación, hablando desde tostarlo al café. Ya. Porque si hablábamos de barismo, él es la última persona y el barista no tuesta el café. Ya, claro. Eso se va, eso claro, hace un tostador que se dedica solo a eso. El tostador decide un poco cómo le queda, apoyándose en el catador, uh-huh, decide cómo le va a quedar bien el café al barista. Ahí hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta. El café se lo va a tomar ni el catador, ni el tostador, ni el barista, ni el productor. El café es para otra persona extra, es para un público general. Y claro, este público, o sea, general, lo va a tomar el padre de familia, exacto, el ama de casa, los este niños. Público general tiene una preferencia hacia el café. Entonces puede ser que, y una preferencia de hace toda la vida, súper, no sé, tradicional, digamos, nos gusta el café de tal manera, pasado por la chuspa, la abuelita, la esencia y lo que sea, ¿me entiendes? Café de media. Exacto, entonces esa es una parte que la cadena tiene que trabajar para que cambie un poco, para que se culturice, para que crezca, para que se sepa que sabe más rico, que sabe más feo, pero la cadena no puede preparar cosas ricas solo para la cadena, porque los otros no van a saber. Sí, ahora, los nuevos cafés se sienten dañados, para la, hay gente que no, nuevos cafés muy ácidos, la gente siente que están dañados, y nos, ajá, ha pasado algunas veces que nos toca devolver, porque no... ¿Y eso regresa al productor, o ya es un cultivo que se desecha, o sea, que no, ya no sirve? No, una vez tostado, ya hay que prepararlo de esa manera, no se, ya no se lo puede devolver, pero claro, el tostador tiene que preparar para la gente, no para sus gustos, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro, no para, claro, si sí, a mí me gustan las cosas muy, muy ácidas, tengo que evitar que... lo que me gusta y más incluir lo que a alguien más le gusta. Claro, ¿entiendes? O sea, tiene que haber esta versatilidad de poder llegar a todos los gustos. Exactamente. Chévere, chévere, mi querido José Manuel. Seguiremos conversando en el siguiente bloque. Nos vamos a los cortes promocionales de la Casa de la Cultura, o como ya saben que yo los llamo, los avisos parroquiales. Gracias, mi querida Celine. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En las plataformas digitales nos podemos comunicar, incluso de la comunidad donde yo vengo, de mi pueblo. Habemos puros amigos que estamos por fuera, unos están en Perú, Chile, y nos estamos comunicando para podernos informar de qué nos sirve, qué no nos sirve. Migración y tecnología. Alerte invita al conversatorio público Trenzar historias de movilidad humana desde la apropiación tecnológica. La cita es este miércoles 18 de septiembre del 2019 a las 5 de la tarde en las instalaciones de Ciespal, en Quito, Ecuador. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. ¡Ale! ¡47 años! Sexta edición. Latitud Mágica 2019. The Rival, Gabo, Yori, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos sacando los cucos. Justo Juan Pablo nos decía, en el internet sale en vivo, claro, en todos los espacios de la Casa de la Cultura sale en vivo. De hecho, te están mirando por esa camarita también, salude, para las personas que nos están mirando a través de la página web. Pueden escucharnos en 100.9 FM, 940 AM, en la web www.radiocce.com o descargándose también la aplicación del Play Store Radio CCE HD. Esos son los canales. Perfecto. Por los cuales nos pueden escuchar ahora, pues, todas las personas que gustan de un rico café. Cuéntanos un poquito, Juan Pablo, ¿cómo ha ido tu experiencia en este emprendimiento? O sea, conversábamos un poquito mientras rodaban los avisos parroquiales, que no hay, o sea, hay cultura y no hay cultura. ¿A qué me refiero? Hay cultura porque el café está en la mesa de todos. Exacto. Todos los días. Y siempre es, nos llega un amigo a la casa, cafecito tal vez. Uh-huh. O llegan a la oficina, cafecito tal vez. O sea, siempre está presente el café. Sin embargo, esa es la parte que sí hay cultura. Pero yo decía, no hay cultura, ¿por qué? Porque de una u otra manera tomamos cualquier café, si es que cabe el término. No por hacer de más o de menos a alguno, sino me refiero al tipo de variedad. Entonces, ¿cómo está haciendo este emprendimiento de ustedes para, de una u otra manera, si cabe el término, ir no solamente vendiendo café, sino también educando en el proceso? Exactamente, eso es lo que queremos lograr también, que la gente sepa un poco más de café y que no es solo el café italiano, el café negro, el del café instantáneo, el Nescafé, uh-huh. sino que hay un montón de otros cafés y notas y sabores que puedes ir encontrando. Entonces es lo que a mí me atrajo, la verdad. Yo al comienzo, la verdad, solo café comercial. Claro. Después con igual un socio. Igual que yo, viejo, o sea, claro, después, como todos, creo yo, un sobrecito de café. Me llevó a 3 o 4 cafeterías más de especialidad, uh-huh. y empecé a sentir sabores dulces, ácidos, florales. Ya no me gustó el café negro, la verdad, ya mi mamá y a mi papá le rechacé los cafés de la mañana porque... ¿Qué es café? No, gracias. Claro, existen unas notas de sabores, de olores, la textura mismo del café, del espresso, y todas las maneras que hay como preparar café. Entonces creo que es lo que queremos transmitir a la gente, que el café es algo súper grande. La verdad que recién se está empezando a saber un poco más de las preparaciones, los tipos de métodos que hay para sacar diferentes sabores. Y bueno, eso es lo que queremos transmitir a nuestro público y a los clientes, claro. que nos vayan a visitar. ¿Qué tipos de café hay? O sea, ¿o qué tipos de sabores o de estilos quizás de café hay? Porque típico, ¿no? Uno va a una cafetería y encuentra, como tú decías, el expreso, el americano, cappuccino, de vainilla o el normal, uh-huh. O tal vez un mocachino, o en las máquinas va, aplastas, pones la moneda y listo, pero... Claro. Pero no creo que son solamente eso, o sea, creo que hay un mundo infinito de cafés. ¿Qué tipos nomás hay? Sí, es loquísimo, hay 2,000 y pico de variedades diferentes de café. ¿2,000 y tantas Ajá. variedades de café? Variedades de café como planta, ¿no? Estamos hablando de la fruta que sale de la planta. De ahí de eso tú puedes hacer infinidad de procesos igual, para de secado de lo que estábamos hablando, Ajá. pero después pasarle a este tostador que le puede hacer infinidad de tuestes, para después pasar al barista que lo puede preparar de infinidad de maneras. Diferentes maneras, entonces claro. estamos hablando de, en verdad, no te puedo decir un número exacto. Hay diferentes recetas de bebidas y de bebidas con leche y diferentes cosas hechas con café también. Entonces, ¿cuántos tipos de café hay? Podríamos hablar de variedades para probar que sean más florales, tales, de variedades para probar que sean más como chocolate oscuro, tales. Después podríamos hablar, si queremos hacer un espresso bien tradicional italiano, se lo tuesta bien oscuro, yeah. Para que tenga un bastante sabor y quede bien con la leche. Entonces, tipos de café infinitos, los que queramos, en verdad. es el café el mejor, más rico del que le gusta a uno. Claro. Entonces, puede ser la variedad más cara y si a mí me gusta con dos de azúcar, bienvenido sea, ¿me entiendes? No. Claro. Hay personas, sí, ¿no?, que también dicen, no le pongas, o sea, azúcar al café, porque es como echarle hielo al whisky, sí. Le dañas completamente. ¿Esto es cierto o ya depende del gusto? Claro, imagínate que los sabores del café son ácido, dulce y amargo. Y durante toda la cadena que estamos queriendo sacar el café, tratamos de sacar lo dulce, porque todos queremos lo más dulce, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es que en el caso del barista, que es el que prepara, el barista se saca la madre haciendo un café y le sale dulce, es diferente al dulce del azúcar, ¿me explico? Yeah. Es diferente poner dos cucharadas de azúcar, es un dulce diferente. Entonces, yeah. Claro, el dulce del azúcar va a ser igual y va a quedar rico, nadie dice que no, pero hay un dulce en el café natural que hay que tratar de probar y que esa es la parte chévere, ¿no? Claro. Es donde está y ahí el catador, o sea, es el que tiene el sentido del, claro, gusto ahí, pero al 100% para saber que si póngale dos más o déjele así o ya se le fue de más. Exactamente. Me imagino, ¿no es cierto? Exactamente, se prepara un tipo de receta y es chistoso porque cada café tiene su receta, cada café tiene que ser preparado de una manera. No solo preparado, sino tostado y secado también. Entonces, es lo que te digo, yo siempre digo, el café es muy muy sensible, él reacciona, claro, a lo que tú le hagas. Y en cuanto, por ejemplo, a los productores de café, me comentaban el otro día que conversamos que estamos a una hora de una hacienda productora de café. ¿Qué tanto produce? Bueno, la mayoría sabemos, ¿no?, el café colombiano, y es muy buen café, el café colombiano. Uh-huh. Pero ¿qué tanto en el Ecuador, ustedes que están en el medio, se produce café, y se produce, se cultiva, y esto ha creado también una cultura, pequeña quizás, por uh-huh. el momento. Pero ¿qué, o cuántos, mejor dicho, productores o proveedores hay ahorita en el medio uh-huh. que hacen este café? Vamos a llamarle café en excelencia, lo que tú decías, ¿no? De todo un proceso bien hecho. Exacto. Ajá. Mira, verás, es chistoso porque el café necesita una altura. Para que, o sea, mientras más alto es más rico en diciendo, ¿no? O sea, es más, no más rico, sino más complejo. Ya. El grano es más denso, la cereza se estresa por la falta de oxígeno y crea mucho más azúcares, entonces va a ser mucho más dulce, yeah. Pero la producción, mientras más alto, baja por el mismo estrés de la planta, digamos. Claro. Entonces, nosotros en el Ecuador tenemos cordillera que nos atraviesa como espina, ajá, dorsal. Entonces, en donde haya la altura, en la cordillera vas a encontrar café. Entonces tienes café en Quito, tienes café en Imbabura, tienes café yendo para allá en Riobamba, hacia abajo, hacia el oriente, Payatanga, y en todas las estribaciones de la cordillera donde haya esta altura y este clima idóneo. ¿Sí? ¿Hay alguna altura mínima para producir? Se produce café en la costa, desde cero metros, en Galápagos se produce café. Ah, también se produce rico, allá. Sí, es muy rico, y la producción no es mucha, es poca porque Galápagos es pequeño, claro, y yo personalmente creo que se debería mantener así, pero claro, vas desde cero metros hasta 2200 metros de altura, más o menos. Después de eso ya la producción baja mucho. Se puede dar un café, se puede... Por el estrés de este que decías, por este de la estrés planta. De la planta, ¿no? Entonces... No hay como hacerle terapia, alguna cosa. Sí, ¿no? Ponerle música. Se puede el psicólogo. Sí. Sí. Claro, porque tanto. Imagínate, o sea, bueno, claro, no falta oxígeno, o sea, las condiciones climáticas son diferentes a esta altura. Pero me contabas que estamos cerca de una de las haciendas. Ah, sí, eso iba. Ajá. Claro, y alrededor de Quito no hay una, sino algunas. En el noroccidente de Pichincha... se hace muy rico café y ha sido el mejor café del Ecuador durante los últimos 3 años, si no me equivoco. Han sido cafés de Pichincha. Son cafés que ganan un premio, se mandan todos estos muestras de café especial donde unos catadores que le eligen a un ganador, que se llama la Taza Dorada. Este año estuve aquí en Pichincha, hace un año estuve en Riobamba. ¿El premio? Finca. Sí, exacto. El premio, el café, digamos. Ajá. Y después se ganó una persona otra vez acá, una finca en el noroccidente. Ah, qué chévere. Estamos a una hora de fincas de café. El potencial del café en Quito es inimaginable por la por la geografía. Pero claro, como todo lo especial y rico de nuestro país lo vendemos afuera. Claro. Es más fácil conseguir el café ecuatoriano en Estados Unidos que en Ecuador. Acá. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué crees tú? ¿Tal vez la falta un poco de cultura del café de las Exacto. personas? ¿O tal vez la falta del interés de empresas de retail para comercializarlo o de distribuidoras? Sí, es más por un tema de las multinacionales, ¿no? O sea, tú ves Colombia y está al lado y está 50 años adelante en infraestructura de café. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Aquí vino un empresario grande, una empresa grande, y anuló todo lo que podría desarrollarse como cultura cafetera y impuso el café instantáneo de lo que estábamos hablando. Yeah. El monopolio de los cafés instantáneos. ¿Cuál es la diferencia entre un café como este que nos han traído ahora y un café instantáneo? Este café que te trajimos ahora es recién lo molimos para que lo puedas consumir. Entonces normalmente está en grano. Gracias. Está en grano y lo mueles y lo consumes. El café instantáneo te viene unas grumitos o en polvo donde tú pones agua y se disuelve. O unos granitos chiquitos como salen grano. Exacto. Así. Que claro, pones agua caliente y se disuelve y tiene un sabor a café rico y está bien. Puedes encontrar instantáneos que... Pero no quiere decir, por ejemplo, que hay algún proceso más industrializado, alguna cosa... Obvio. Que dañe quizás el sabor, la textura... Claro. Hablamos de preparar el café, no lo puedes ni siquiera moler mucho tiempo antes de lo que vas a consumir, porque pierde muchas de sus cualidades. Imagínate si se mete al café a un proceso de molida y a una preparación que se llama la liofilización, que es como se hace el instantáneo, que es ya mezclarlo, ya ponerlo con agua y después deshidratarle. Casi, es un estimado así del proceso, ¿no? No quiero ponerme técnico, pero es así. Ajá. Y te queda este polvo que tú le pones agua y queda otra vez. Ajá. No puedes hablar de... O sea, ya pasó por un proceso de contacto con agua. Exacto, o sea, filtrado, si cabe. Ya se extrajo el café del café y es una cosa extraída, algo como la leche en polvo. Ya. Entonces el café recién molido, imagínate, nosotros no podemos dejar que pasen 10 minutos con el café molido para hacer un espresso porque ya va a saber diferente. Claro. Así de sensible es el café, entonces no podríamos pasarlo bajo un proceso así. Primero no va a haber mucho sabor y después se va a dañarse. No es un proceso amigable con el café. Ahora, ¿qué se busca en el café? Siempre buscamos, aparte del sabor y todo, la cafeína. Pues, o sea, eso es eso es lo rico. Claro, eso es lo que te pone activo. El shot, así, claro. el puñetazo, el hit. Entonces, eso tenemos en los instantáneos. ¿Cómo logramos eso? Se siembra robusta. Robusta es otra variedad. ¿De planta? De planta. Yeah. De familia de la planta. Entonces está la arábica, que es lo que se produce el café, con bastante sabor y menos cafeína, y está robusta, que tiene mucha cafeína y poco sabor. Entonces toda esta robusta se siembra para ser instantáneo. Es más masivo entonces el tema este de la robusta, dijiste. Exacto. ¿No? Masivo para obviamente la producción. Exactamente. Para ser instantáneos para un país entero manejado por corporaciones, imagínate. Claro, claro. Entonces, para terminar, imagínate, empezó Colombia a evolucionar su cultura cafetera. Nosotros estuvimos con los instantáneos con una empresa que no se puede decir el nombre, y vino otra transnacional más grande y sacó y dijo, no puede, o sea, rompió con su monopolio. Ajá. Y empezó a trabajar con café, y ahí recién se empezó a cultivar café de manera especial, ¿no? Entonces, en este círculo de excelencia. Exacto. Entonces, claro, por eso es que Colombia te lleva 50 años en café y tiene mucho más café. Claro. Porque aquí nosotros tuvimos un buen tiempo dormidos, digamos. 50 años, 30 años dormidos. Bueno, pues entonces es hora de tomarnos una buena taza de café y de despertarnos, porque realmente sea muy apasionante el tema de la cultura del café. Nos vamos a ir con un corte, es nuestro último corte musical, y vamos a escuchar Que Corran de los Caligaris. Adelante, señor. Caminar, no corras que podés caerte. Eso ya lo viví y ya me caí. No me mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte, listo para seguir. Voy a reír. Y si estás en el bar, hace la plancha y deja de patalear. Mañana todo vuelve a comenzar. Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. Si no sabes dónde vas, no vayas, te podés perderte. Eso ya lo viví, ya me perdí. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar, sobreviví. Y si tu vida es un bar, paga la cuenta y deja de batallar. Seguimos sacando los cucos hoy con Juan Pablo y con José Manuel, que nos acompañan para hablar del café. Y está cerrado esto y se siente aún así el olor del café, del olor del buen café. Cuéntanos un poquito, estamos ya por terminar nuestro programa del día de hoy. ¿Dónde les encontramos? ¿Qué actividades tienen próximamente en Quito con respecto al tema de café? ¿Dónde podemos probar ese café de excelencia? A ver, ahorita nosotros estamos ubicados en el Hotel Boutique Cultura Manor. Ya, estamos dentro del hotel, nosotros administramos la cafetería. Es justo en la Jorge Washington y el Piano Páez, en la esquina. Buenazo. ¿En plena zona? Es en plena zona, sí. La verdad que es un hotel súper chévere, de lujo. Es un sitio cultural que nosotros vamos a abrir las puertas a gente para que... por ejemplo, hay un taller el 26, el jueves 26, ¿ya? A las 6:30, un taller de té para conocer sobre té, preparar el té, el origen del té, blends, todo sobre el té. Chévere. Tenemos también las puertas abiertas para toda la gente que quiera, no sé, tal vez exhibir sus cuadros, stand-ups de comedia, todo lo que quieran hacer, algo cultural. Tenemos este espacio, ya que nos llamamos Café Cultura. Aparte del café, queremos tener bastante espacio para cultura, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, bueno, están invitados, estamos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días, de lunes a viernes, y fines de semana bajo reservas. Ah, solamente bajo reservas. Exacto, fin de semana. Creemos que tenemos que un poquito estar, como estamos iniciando, que nos conozcan un poco más, y ahí sí para tener apertura todos los días de la semana. Claro, claro que sí, pero bueno, 5 de 7 ya es lo normal, viejo, ya quieres trabajar hasta demasiado. El café toman todos los días, entonces sí, sí quisiera. Bueno, sí, un domingo de mañana rico, también, ahí con cafecito, claro que sí. Cuéntanos, José Manuel. Bueno, o sea, aparte de lo que les dijo el Juan Pablo, estamos en una casa patrimonial espectacular, ¿no? Es una de las pocas casas categoría 1 declarada por la UNESCO, ¿no? Entonces es, ah, qué chévere. Ajá, es un bien realmente invaluable. Invaluable. Es un nosotros decimos que es un palacio, ¿no? Uh-huh. Ahí funciona un hotel que es, son los que nos han dado la puerta para hacer ahí la cafetería de este hotel que se llama Café Cultura. Entonces estamos rodeados de cultura, así no queramos, entonces tenemos un poco de responsabilidad sobre la cultura del café, y estos son los cursos que hablaba Juan Pablo, y no solo de té, sino de café, y no solo de café ni té, sino coaching o cualquier cosa, ¿no? Estamos abiertos a todo. Sí. Y sí, de hecho ya me voy a apuntar para hacer algún programa con ustedes, ya lo chévere. Conversamos saliendo. Seguro que sí. chévere, pues mis queridos amigos, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de sus vidas, gracias Celine también, y a todas las cucas y cucos que nos han acompañado el día de hoy. Se ríe, el nombre del programa es chévere. Es chévere, sí, es chévere, sí. Sacate los cucos de chévere. Eso fue una inspiración de aquellos momentos en los que uno está con los cucos en la cabeza. Entonces era, ¿cómo me saco los cucos? Entonces, perfecto. Claro, después de eso dije, vamos a tener el programa, pongámosle sacándote los cucos. Para sacarnos todos los cucos. Chévere, este espacio es de ustedes, bienvenidos. Cuando tengan algún evento, algún taller, alguna cosa, pues y quieran también conversarlo con la gente, pues nos avisan para poderlo compartir. Este espacio también es de ustedes. Muchas gracias a ti entonces que nos escuchaste y compartiste con nosotros esta hora de tu vida. Te recuerdo que el mundo es tuyo, y no existe nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo y que tengas una excelente semana. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.